Exactamente en nuestros estudios, las 8 de la mañana. Muy buenos días, amigos de la emisora de la familia. Es un gusto, un placer bastante grande estar con ustedes esta mañana del jueves 21 de enero. A 21 días del nuevo año 2021, estamos transmitiendo como todos los jueves el programa Remembranzas TGD y Jueves Inolvidable de Boleros. Nuestro cordial y atento saludo a ustedes que nos sintonizan en diferentes puntos de la ciudad, como también en nuestra página web www.radiotgd.com. Sus llamadas y sus mensajes también al 77-61-42-35. Y con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar los 90 minutos de Remembranzas TGD. TGD. La gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente baila twist. Es el twist de la gallina, este que les canto aquí. Y ya lo baila Josefina con soltura y frenesí. Madre Carolina se fueron juntas a bailar, donde el compadre Papagayo, que se acababa de casar. Bailaron todita la noche y se sirvió mucha lombriz. Estuvieron muy contentas, pero al hacer bien la cuenta solamente bailó twist. Es el twist de la gallina, este que les canto aquí. Ya lo baila Josefina con soltura y frenesí. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente baila twist. Solamente baila twist. Solamente baila twist. Hemos escuchado con la participación de Víctor Manuel Porras, de su propia creación, La Gallinita Josefina, cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos en la estación de la familia. Radio TGD, la voz de Occidente desde la ciudad de Quetzaltenango, la cumpleañera de en el mes de febrero. Bueno, pues saludos para ustedes que nos sintonizan esta mañana a través de su emisora familiar. Ya saben que estamos a la orden en nuestra página web, como también en sus mensajes y sus llamadas al 77-61-42-35. Y ahora vamos a complacer, con mucho gusto. Seguro, mujer, que ayer es... TGD, la voz de Occidente. Nada de ayer, hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz y que te olvidé. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él ya no recuerdas mis locuras y el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. ya va a terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver que tú podías, si querías, vivir sin su amor. Discúlpame, no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Quería cada día mucho más. Más que hablar de mí, y dicen cuando miro el mar que una mujer fantasma allí conmigo quiere siempre hablar. No sabe que mirando el mar yo veo mucho más allá, y a ti yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti. Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Cosas que amé, aunque ya te perdí. No hace más que hablar de mí. porque yo creo en el amor. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Raudales interpretando Las Puertas del Olvido. 8 de la mañana con 11 minutos en la emisora de la familia presentando Remembranzas TGD. Bueno, y en este espacio vamos a platicar algunos datos muy importantes de Bob Porter, la leyenda de Bob Porter que no se extinguirá nunca. Ahora, la alternativa es ¿por qué en este espacio solamente artistas guatemaltecos y ahora Bob Porter? Pues este trompetista estadounidense tuvo grandes vínculos aquí en nuestra República de Guatemala. Bob Porter nació en California, Estados Unidos, en el año de 1924 y falleció el jueves 7 de enero de este año 2021. Su trayectoria se convirtió en un legado precisamente vibrante que será recordado por miles de personas alrededor del mundo y también aquí en Guatemala. Aún existe la orquesta de Bob Porter, que sin duda pues se la dejó a uno de sus hijos, y es quien es el director actual de Bob Porter, una orquesta que se fundó aquí en Guatemala y, como vuelvo a repetir, aún existe. Está en vigencia su actividad y ha participado no solo aquí en Quetzaltenango, sino en la capital de Guatemala y en muchos departamentos de nuestra patria. De Bob Porter vamos a platicar esta mañana a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Chavalos de la tinza, este tal Quincho se la gana a los demás. Con sus 10 años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos de su edad. Mientras su mamá se penquilla en la rebusca, Quincho se faja como todo un callacán. Mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar. Carmelo vino a ser solo un membrete que le pusieron en la fila bautismal, pero su nombre de combate es Barrilete, le cae al pelo con su personalidad. Allá en el Open vive desde el terremoto, hacer de chuscas este Quincho es un campeón. Por un chelín te hace un cometa prodigioso para ponerle un telegrama al colochón. En su camino, el chavalito que vivió en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chico y la gordita con la visera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo y por los pobres de su patria luchará. Yeah. Hemos escuchado la participación de Bob Porter en el programa interpretando Quincho, Quincho Barrilete. Bueno, pues como les decía, la leyenda de Bob Porter no se extinguirá. Un trompetista estadounidense que tuvo grandes vínculos con Guatemala. Su trayectoria se convirtió en una leyenda vibrante que será recordada por miles de personas alrededor del mundo y principalmente aquí en Guatemala. Este año, Año Nuevo 2021, empezó teñido de gris para la comunidad orquestal en Guatemala y todos los países a los que Bob Porter supo deleitar con su calidad artística como uno de los más grandes trompetistas, así como uno de los más grandes directores y arreglistas de California y que radicó por mucho tiempo aquí en nuestra República de Guatemala y fue también cuando llegó a fundar esta orquesta llamada la Orquesta de Bob Porter. En este espacio, a través de la emisora de la familia y en el programa Remembranzas TGD, nuestro saludo para ustedes. Esperamos que nos estén escuchando en buena sintonía y con los datos importantes de este gran director. Ya saben que nuestra página web está a la orden, así también sus mensajes y sus llamadas al 77-61-42-36. Continuamos. Amor mío, a veces quisiera besarte, pero tú no me comprendes. No sabes lo mucho que te quiero. Aunque vaya solo por el mundo sin tu amor, yo siempre te seguiré queriendo hasta el fin de mi vida. Mi amor. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quiérela, corazón, ya que existe una razón, la razón de vivir por toda una eternidad, y hallarás un deseo, el que siempre tendrás tú, de encontrar el cariño. que de niño nos faltó. Un cariño se hace amor, y el amor es comprensión. ¿Qué tendrás al quererla como quieres, corazón? Y será la compañera en la vida, en la vida de los dos. Amor es comprensión. ¿Qué tendrás al quererla como quieres, corazón? Y será la compañera en la vida de los dos. Y amigos, a través de este espacio hemos escuchado la participación de César de Guatemala a través de Remembranzas TGD, y donde estamos platicando datos importantes de Bob Porter, que la carrera de este gran artista estadounidense, carrera de Bob Porter, se extendió por más de 7 décadas y estuvo definida por una gran afición a la trompeta y por supuesto a la música en general. Y todo empezó cuando el estadounidense recibió una trompeta en aquel año de 1937 como regalo de Navidad y de parte de sus señores padres. Y creo que la compraron barata porque pensaron que solo sería una entretención para este personaje cuando era niño. Así lo comentó dentro de sus risas cuando en el año 2014 lo entrevistaron. Y naturalmente, pues él comentó que cuando era niño le gustaba mucho la trompeta y le compraron una trompeta de así de esas baratitas para que pudiera entretenerse, pero nunca pensaron los señores padres que esto era va a ser una afición y un arte muy importante en la vida de Bob Porter, que nació en California, Estados Unidos, precisamente en el año de 1924. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Deportivo Xela, aguerrido equipo que hoy nada gana la bella ciudad. Llegan valerosas, son como las rosas perfumando siempre al fútbol nacional. Hoy son bicampeonas, con su doble luna la diosa Fortuna festejando está. La afición hoy les canta, henchida de alegría, a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. La afición hoy les canta, henchida de alegría, a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. Deportivo Xela, equipo aguerrido que hoy le ha dado pone a la bella ciudad. Llega valerosa, son como las rosas perfumando siempre al fútbol nacional. Hoy son bicampeonas, con su doble luna la diosa Fortuna festejando está. La afición hoy les canta, llena de alegría, a las grandes estrellas canción hoy les canta, llena de alegría a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. Campeonas por su doble luna, la diosa Fortuna festejando está. La afición hoy les canta, henchida de alegría a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. La afición hoy les canta, henchida de alegría a las grandes estrellas que hoy han hecho historia a nivel nacional. Hemos escuchado con la voz de Heiby Rodas y el marco musical de la marimba Alba de Quetzaltenango esta melodía que en su título dice Deportivo Xela. 8 de la mañana con 29 minutos. Les comentaba que en el año de 1937, como un regalo de Navidad, los señores padres de Bob Porter le obsequiaron una trompeta baratita porque pensaron que era para que él se pudiera entretener. Pero con el paso de los años, aquel regalo se convirtió en el punto de partida de un camino tan aprovechado como longevo. El músico formó su primera banda durante la escuela secundaria. Cuando él estaba en la secundaria, llegó a formar su orquesta, la primera orquesta. Y cuando tenía 18 años, se enlistó en el ejército. En aquel entonces, la Segunda Guerra Mundial no daba tregua, pero aún así, Bob Porter ingresó a una base de la Fuerza Aérea del Suroeste de California, donde él todas las noches de los miércoles y también las noches de los sábados se empeñaba por tocar su trompeta y, claro, con melodías alegres para sus amigos de esta Fuerza Aérea donde él había ingresado. Pues se ingresó precisamente a la Fuerza Aérea del Suroeste de California. Ahí, los miércoles y los sábados por la noche, empezaba a tocar su trompeta con música bastante alegre para todos sus amigos. Así fue como empezó a gustarle interpretar la trompeta, recordando aquel regalo de sus señores padres. Vamos a continuar con la parte musical cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Quieras, pídeme si es necesario, te daré todo mi cuerpo, si es necesario, te daré toda mi vida, yo solo quiero verte feliz, yo solo anhelo ser para ti. Aquí dentro pídeme, pídeme lo que tú quieras, pídeme. Solo quiero verte feliz, yo solo anhelo ser para ti. Hemos escuchado la participación de Sonia Amilza con esta canción que en su título dice Pídeme. 8:34 en la emisora de la familia y platicando datos importantes de Bob Porter. Bueno, pues recordamos que finalizada ya la Segunda Guerra Mundial, este personaje ingresa a estudiar música en la Universidad de California. Luego de graduarse empezó la escala musical que transcurrió a lo largo de aquella década de 1950. En ese entonces formó la banda The Lancers. Además se le recuerda por haber sido parte de los conjuntos musicales como The Ames Brothers y la afamada orquesta de Ray Conniff, donde también estuvo por mucho tiempo. Ahí fue donde participó más Bob Porter con la orquesta de Ray Conniff. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en Salcajá, a don Salvador Gálvez. Felicidades esta mañana. Vamos a continuar con la parte musical de Remembranzas TGD. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Ooh,